Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Después, pero quiero saber que no quiero ni ver. Y el segundo el pelo fue. Así, pelo niña, no te quiero, ya lo ves. Ay, ay. Que sin palo agua la cañita, ¿qué? Que sin palo agua la cañita, ¿qué? Que coco me da patadas. Que coco me da patadas. No, no, no, no, no, no, no, no. Dime la verdad, dime la verdad, pero no me mientas más. Dime la verdad, por favor, dime la verdad. Dime la verdad, pero no me mientas más. ¿Sabes qué me pasa cuando diste que me quieres? ¿Sabes qué me pasa cuando diste que me quieres? ¿Que no te sabes qué me pasa cuando diste que me quieres? ¿Sabes qué me pasa cuando diste que me quieres? Pone la carita tierna y me dan ganas de bailar tu mao. Pone la carita tierna. No se está desgastando. Estamos un catecito, tata, estamos una esperanza. Humo en la ciudad, agua en la realidad que vende. Ay, ay, ay, ay, flores. Todo lo que se va, se va. Todo lo que se va y punto. Toda la chica quiere leer. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere leer. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere leer. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Toda la chica quiere leer. Le gusta mucho el ritmo porque es picante. Que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés, que no ves el mundo al revés. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. your balan. Him go bend the edge, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why you? Because the shit this man. Because why you? Because the shit this man. Up on a monkey for your balan. Him go bend the ash, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why you? Because the shit this man. Because why you? Because the shit this man. Open in a woman for your balan. Open in a woman for your balan. She go bend the ash, she go shit. She go come out away from she shit. She shit go be the last way she go like to see. Because why you? Because the shit this man. Because why you? Because the shit this man. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Estamos aquí en el Noticiero Popular. ¿Sí, sí me oigo? ¿Un poquito? Yo digo que sí. Sí. ¿Qué bueno, tal? Buenos días, Adrián. ¿Cómo estamos? Bien, aquí Hugo, Carmen, ¿qué tal amanecieron hoy? Aparte de felices y contentos. Bueno, pues muy bien, Adrián. Aquí estamos con ustedes otra vez en la cabina del Centro Cultural de México. Siempre contentos de reportar o leer también las notas de las noticias internacionales, tal como las locales. Así es. Como dices, felices y contentos. Veamos qué nos deparan las noticias para continuar así, ¿no? Sí, fíjate que tengo aquí unas efemérides. ¿Sabías que un día como hoy, allá pero en 1985, un 19 de septiembre, pues en México hubo un terremoto de 8.5 en escala de Richter en la Ciudad de México? Sí, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Como unos 7, 5. Sí, tendría como unos 7, yo creo. Dice que hubo más de 5,000 muertes y daños materiales. Y pues sí, hubo bastantes daños por allá en la Ciudad de México. Edificios derrumbados, gente, pues... Te recuerdo cuando estaba yo saliendo de la puerta de mi casa cuando se sintió ese temblor, ¿no? Y al poco rato las noticias. Y pero también en la Ciudad de México hoy hacen una ceremonia cívica solemne conmemorativa por ese ya 31 años de aniversario por ese sismo en 1985. Y pues es lo que tenemos ahorita acerca de las efemérides de lo que pasó un día como hoy, 19 de septiembre, pero allá en aquel año 1985. Ya tiene rato. Sí, fíjate que ahorita estoy aquí viendo una nota acerca, pues hablando de México, ¿no? En donde nos están diciendo de que el dólar está rebasando, dice, la barrera de los 20 pesos por dólar allá en México. Les voy a leer la notita. Dice aquí: el dólar libre en operaciones al menudeo superó este lunes la barrera de los 20 pesos y alcanzó su máximo histórico al venderse en ventanillas de Bancomer, BBVA, en 20.9 registrados al cierre de la semana. En las ventanillas de Banamex, institución referente en el mercado, cambiario, el dólar libre se vende en 19.95 pesos por dólar y se compra a 19.95 por peso. En su cotización interbancaria, el dólar se compra en 19. dice aquí 61.25 y se vende en 19.6225 pesos. A los especialistas de Standard explicaron esta mañana que la debilidad del peso está reflejando diversos factores dentro de lo que podemos mencionar. 1. La incertidumbre en torno al proceso electoral en Estados Unidos. 2. La expectativa de que la Reserva Federal, FED, entre paréntesis, retomará a corto plazo la estrategia de normalización de su política monetaria y 3, la debilidad de finanzas públicas. Durante la última semana, el peso mexicano perdió 0.80 centavos por una depreciación de 4.1% para ubicarse en 19.61 por dólar. Dentro del último mes, el peso ha sido la moneda con peor desempeño a nivel mundial al perder 7.1% con respecto al dólar, seguido por las monedas de Sudáfrica, que dice aquí entre paréntesis a menos 3.7 en Colombia y en Malasia 3.4 y en Canadá 2.3%. Dentro de las monedas que se han depreciado en mayor medida con respecto al dólar en lo que va del año se encuentran las de Argentina con 14.6% y en México con 14.6%. Y dice aquí en Turquía con 2%. Y se vale la pena mencionar que en lo que va del año el promedio de las monedas del mercado emergentes medido por el índice JP Morgan Emerging Markets Currency Index que se ha depreciado a 3.1%. Bueno, esta es la cotización que tenemos del dólar, que ya está rebasando, que ya va para los 20 dólares en los bancos, así que a 20 pesos por dólar allá en México. Y pues a ver cómo nos va con esta caída del peso. Y es sí, qué barbaridad. ¿Alguna otra nota que tengamos por ahí? Está terrible esos juegos económicos. Pues aquí tengo una que dice... ¿Sí te escuchas? Y esta nota dice... Sí, creo que sí. Fuerte y claro, fuerte y claro. Sí, ya vi. Dicen... Muestran FARC apoyo total a acuerdo de paz. Y esto es de El Diamante. Y dice, tras una primera jornada intensa, las FARC continuaron ayer su décima conferencia guerrillera, en la que avanzan en lentos debates, pero con aparente unanimidad, hacia la ratificación del acuerdo alcanzado con el gobierno colombiano para dar fin al conflicto armado. El jefe del equipo negociador en los diálogos con el gobierno, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, dijo que todo marcha viento en popa. Destacó que ha habido diferentes intervenciones en las que hay un total apoyo. El contenido del acuerdo final alcanzado con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, los 200 delegados guerrilleros debaten a diario con los miembros del secretariado, mando colegiado de las FARC. Al frente de la reunión está líder de las FARC, Rodrigo Lodoño. Está el líder de las FARC, Rodrigo Lodoño, Echeverry, alias Timochenko. En resumen, al inicio del día, Márquez explicó que ya han intervenido delegados del bloque Magdalena Medio y comandante Alfonso Cano y no se han mostrado disidencias internas. Solo el Frente Primero se había mostrado reacio a cumplir el acuerdo y desmovilizarse, pero según información de EFE, envió a un delegado para participar en el debate. La mayor ruptura en la dinámica de los debates fue la llegada de 24 presos de las FARC, quienes fueron liberados ayer por el gobierno para que pudieran asistir como delegados, en lo que Márquez calificó como un gesto de buena voluntad. De Santos, el negociador guerrillero adelantó que de la conferencia saldrá una formación política y... ya han recibido propuestas para nombrarla. Pues ahí sí es total apoyo a las FARC. Lo sacan de la prisión para mandarlos a la política, al gobierno colombiano. Entonces esto es algo bien extraño, pero bueno, veamos qué sucede a futuro, ¿no? Así es. Y en otras notas tenemos... Y en otras notas desde México, tenemos aquí una nota de La Jornada. Interponen juicio contra edil de Morelos por violar usos y costumbres. En Cuernavaca, Morelos, pobladores de la comunidad indígena de Amalcingo, un municipio de Temoac, interpusieron un juicio para la protección de sus derechos indígenas político-electorales ante el Tribunal Estatal Electoral. Debido a que la alcaldesa del PRI, Edith Cornejo Barreto, pretende imponerles a José Luis Barranco Ramírez como ayudante municipal. Lo anterior fue denunciado por Samir Flores Guadalupe Castillo y Marcelino Calzado, integrantes de la Asamblea Comunitaria de Amalcingo. Los pobladores inconformes sostienen que la comunidad de Amalcingo se rige por usos y costumbres. Por ello, llevaron a cabo una asamblea general el 6 de marzo pasado, en donde votaron 900 personas que eligieron a sus tres ayudantes municipales. En dicha reunión, el pueblo se eligió a Odilion Serenio Mitzi Rosales para el primer año, a Yasmín Ríos Rosales para el segundo y a Cecilia Barranco Barrera para el tercer año. El acta de dicha asamblea, según Samir Flores, se entregó desde marzo pasado a la presidenta municipal de Temoac, pero se niega a reconocerla supuestamente porque las autoridades electas por el pueblo no son priistas, partido en el cual milita Cornejo. Por estos hechos cometidos por la autoridad municipal y estatal, acordamos como pueblo interponer este juicio ante la Tribunal Estatal Electoral. Porque nosotros elegimos a nuestros ayudantes municipales según nuestros usos y costumbres, además que los impuestos por Cornejo. No conocen nuestros problemas que enfrentamos como comunidad, también dice Samir Flores. Ese es un reportaje desde México, entonces nos da gusto también saber que hay comunidades indígenas que están exigiendo y... pues retomando un poco de su voz ante los que se imponen, ¿no? El respeto de las tradiciones, ¿no? Así es. Qué bien, qué bien. Pues aquí tengo otra nota sacada de La Jornada, en donde dice que están recordando los nombres de las dos mexicanas que han fallecido allá en los atentados de París. Y esto, pues dice aquí, el recuerdo de las dos mexicanas fallecidas en los atentados del 13 de noviembre del 2015, o sea, el año pasado, allá en París, Michelle Gil Jaimes y Noemi González estuvieron presentes, los nombres de ellas, en el homenaje nacional celebrado el día de hoy en la capital francesa. Dice, el nombre de las dos mexicanas fallecidas en los atentados contra restaurantes, un salón de concierto y el Estadio de Francia, fue leído durante la ceremonia encabezada por el presidente francés Francois Hollande. En el evento, en el jardín del cinto histórico del cuartel de los Inválidos de París, en donde se encuentra la tumba de Napoleón, fue leído el nombre de las 230 víctimas de ataques terroristas cometidos contra Francia u objetivos franceses desde el 19 de septiembre del año pasado. Entre ellos, la de las jóvenes mexicanas que fallecieron durante esos ataques a dos restaurantes del centro de la capital francesa la noche del viernes, el 13 de noviembre del 2015, durante el ataque por un comando, dice aquí, yihadista del Estado Islámico EI. A Michelle Gil Jaimes residía y trabajaba en París, era originaria de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, y tenía 29 años. Noemí González tenía 23 años de edad, residía en California, Estados Unidos, y era hija de padres mexicanos, y en París realizaba una estancia por estudios. Pues aquí está el nombre de las fallecidas que allá pues fallecieron en París en esos atentados allá en noviembre del año pasado. ¿Qué les parece si tengan otra notita por ahí o vamos con música? ¿Cómo ven? Sí. Regresamos Órale. Con más notas. Órale. Órale. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Santa Ana, desde Santa Ana, California. ¿Qué tal? Muy buenos días, gente bonita de aquí de Santa Ana, California, que nos hacen el favor de escucharnos muy puntualmente todos los días, bueno, todos los días de los lunes, los miércoles y los viernes, de aquí de 8 de la mañana a 10 a.m. Pues esto es un noticiero popular. Yo soy Hugo Iván Sánchez Nava y les traigo otra notita de proceso el día de hoy, 19 de septiembre. Que el día de hoy, como bien lo decías, Adrián, se conmemora un año más de aquel sismo del 85, el cual todos recordamos y con algo de pena y desagravio. Pero bueno, aquí está una nota de Proceso y esto dice: presupuesto, los mismos errores. De allá de también de la Ciudad de México. Y dice: Enrique Peña Nieto ha cometido los mismos errores de siempre en materia de finanzas públicas y en general de economía nacional. Como consecuencia, el país se encuentra a las puertas de una crisis. Durante el periodo en curso, como antes, no se había impulsado la inversión ni se ha iniciado un proceso de redistribución del ingreso. Estos dos errores básicos son la base sobre la que se sustenta el estancamiento económico crónico que padece el país. La reforma energética, en lugar de promover más inversiones, ha provocado su disminución, pues Pemex ha sido víctima de un feroz ataque desde la presidencia de la República, a grado de obligar a su atrincheramiento. Cada día produce menos. La inversión pública en general también ha sufrido porque el gobierno carece de proyectos directamente productivos y se dedica al fomento de ciertas inversiones privadas mediante subsidios nada disfrazados. Peña Nieto dio al principio de su gestión algunas señales de que podía modificar la política económica, al menos en cuanto a la recaudación, pero se limitó a la llamada reforma fiscal obtenida a partir de algunas de las propuestas del PRD y con el indispensable apoyo decisivo de dicho partido. Pero esta ha sido tan repudiada por los capitalistas y altos empleados, así como por el PAN, que Peña decidió limitarse a los cambios iniciales de lo que podría ser una nueva política fiscal. Peor aún, en lugar de utilizar bien los nuevos recursos proveídos por aquella reforma mocha, el gobierno mantuvo la contracción del gasto productivo, sostuvo la expansión inercial de los sueldos de la alta burocracia, amplió la base del gasto directamente clientelar, apoyó a algunos gobernadores en apuros, subsidió los gastos de operación y dilapidó con propósitos electoralistas mientras que la corrupción se acentuaba. El resultado ha sido que la deuda pública acumulada ha crecido mucho respecto de la cuantía del Producto Interno Bruto anual, al llegar al 50.5% de este, la más alta desde la crisis del 94-96. Mientras la economía sigue estancada en términos sociales, es decir, tomando en cuenta el crecimiento de la población. Desde hace mucho tiempo, los sucesivos gobiernos han creído que la productividad es el aumento de la tasa de ganancia. No entendieron nunca que esta última es el rendimiento del capital determinado por varios factores y no solo por la elevación de la capacidad productiva del trabajo social. Ese inicuo concepto que prevalece ha dado sustento a políticas económicas basadas en la protección de la tasa de ganancia, ingreso neto por unidad de capital invertido, en lugar de buscar que el aumento de la productividad se traduzca en mejores remuneraciones de los trabajadores de la ciudad y del campo, es decir, en la ampliación del mercado interno. Es por ello que México es también campeón mundial en concentración de ingreso y riqueza en unas cuantas manos. Asimismo, se ha creado un concepto de finanzas públicas que consiste en mantener uno de los menores porcentajes de recaudación en términos del Producto Interno Bruto que existen en el mundo. El gobierno cree que este es un dogma que procura la inversión, especialmente la extranjera, pero con el cual no se puede explicar bien porque está disminuido recientemente. Como casi todo se ha hecho igual que antes. Ahora tenemos otra vez un grave problema del gasto financiero. El gobierno se ha endeudado sin bases y ha decidido buscar remedio a su despropósito mediante el superávit primario, que no es otra cosa que bajar el gasto social y restringir más aún la inversión pública para garantizar el pago de los bonos de la deuda, 3% del Producto Interno Bruto en el año. Cuando un gobierno tiene más ingresos que egresos, superávit, sin contar el costo financiero, está reteniendo dinero de las contribuciones, mientras que el nuevo endeudamiento ya es casi igual que los intereses de la deuda acumulada. De esta manera, se perjudica la economía al bajar el gasto y no usar la deuda para invertir. Ya se puede apreciar que el año próximo el crecimiento económico será igual que durante el actual. Es si acaso. Desde la crisis del 94, los saldos sexenales, Cedillo, Fox, Calderón, de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita real han venido cayendo desde el 2.8 hasta el 0.6%, y parece que así cerrará el término del sexenio de Peña. Durante el presente año se recortó por un lado y se gastó más por el otro. Ahora vendrá un recorte casi general, pero no bajarán los altísimos sueldos de la alta burocracia, de los más elevados del mundo, ni sus gastos de operación inconstitucionales, muchos de ellos. ¿Qué país reduce su gasto en educación? Menos 15%, menos 15.1%, en ciencia el menos 23.3%, en salud menos 10.8%, solo uno, México, dicen aquí. Es necesario, por tanto, organizar manifestaciones y otras protestas para exigir que los gobernantes se bajen sus sueldos y abatan otros gastos superfluos. Se podrían rescatar así algunos miles de millones para educación, salud y salud, mientras se logra un gobierno que no cometa los mismos errores. Eso dicen aquí en Proceso, el día de hoy, 19 de septiembre, lo dice Pablo Gómez. Así es que abusados por ahí con las decisiones gubernamentales. Y en otras notas tenemos por ahí alguna otra. Sí, aquí tenemos una nota desde Perú, en donde empleados de una empresa minera atacan a la Premio Goldman de Perú, en donde una vez más la empresa minera Yanacocha destruyó sembríos en el terreno de Máxima Acuña, la agricultura peruana, que recibió este año el más importante galardón medioambiental, el premio estadounidense Goldman, por defender su propiedad frente a la compañía que ansia su terreno hace 5 años para el proyecto de minera Conga. Encarpetado por la matriz Newmont desde mayo, su esposo e hijos reportaron que debido a los golpes que sufrió la mañana del domingo por parte de trabajadores de la minera, requería urgente atención médica en la ciudad. Yanacocha compró tierras colindantes a las de Acuña en la última década en la región Cajamarca para extraer oro y cobre. La concesión minera que logró incluye varias lagunas que surten de agua a comunidades. Así que ese es un reporte un poco más largo. Vamos a leerles un poco más, pero también va a estar en completo en nuestra página de Face. Aquí dicen, solo estaban más padres en casa, ellos no manejaban bien los celulares, pero la empresa está allí a diario con su personal de vigilancia y atacan cuando no hay más personas. A las 10 de la mañana entraron el terreno a destruir la siembra y cuando se han acercado a reclamar, la agarraron de las dos manos y con los escudos la han golpeado, relató por teléfono al país Isidara Chaupe Acuña, hija mayor de la agricultora. A mediodía, un policía de Huasmín, uno de los distritos de la provincia de Selendín, pasó por allí de rutina y entonces le han pedido prestado su teléfono móvil para llamarle. Mi papá me dijo remítanse a enviar una movilidad para llevar a su mamá porque está grave, añadió desde la ciudad de Cajamarca, a donde la activista medioambiental debe llegar la noche del domingo, luego de 4 horas de viaje. Horas después de la agresión, el hijo menor de los Acuña, Chaupe, Daniel, publicó en Face, hoy es un día más de dolor en Trajadero, Grande Laguna Azul, distrito de Soruchuco, Selendín, donde nos ataca minera Yanococha. Máxima Acuña, de Chaupe, se encuentra muy mal de salud y necesitamos una ambulancia de emergencia para trasladarlo al hospital. Según Isidora Chaupe, unos 60 empleados de seguridad uniformados y decenas de ingenieros y trabajadores del proyecto de crianza de alpacas de la minera Yanacocha invadieron la mañana del domingo en el terreno de sus padres. Deben haber sido 100 o 150 personas, añadió. Sin embargo, en un comunicado difundido en la tarde del domingo, la empresa afirmó que realizó la defensa posesoria pacífica de sus derechos, removimiento, unos sembrillos ubicados en una área de 200 metros cuadrados dentro de la propiedad de Yanacocha y a 300 metros de la casa que actualmente ocupa la familia. La familia Chaupe Acuña ha sido objeto de numerosas agresiones por parte de Yanacocha y la Policía Nacional desde el 2011, debido a que los agentes del orden presentaban servicios numerados de seguridad a la compañía minera gracias a un convivio. Esta vez no participaron las policías. La empresa ha pedido el caso en el Poder Judicial, pues Acuña y su esposo probaron con documentos la propiedad de su terreno de 18 hectáreas, adquirido en 1994. Sin embargo, continuamente realiza acciones de intimidación a la familia Chupe Acuña, alegando que la familia siembra en su propiedad. Una malla divide el terreno de las partes en conflicto y desde el lado de Yanacocha, trabajadores con binoculares y linternas vigilan y a quienes ingresan el terreno de la ganadora del premio medioambiental Goldman. El vocero de Yanacocha, Roberto del Águila, indicó a este diario que unos 15 elementos de seguridad intervinieron en la remoción más los encargados de la limpieza, aunque no precisó el número de personas del segundo grupo. Esta nueva invasión fue detectada el 5 de septiembre y amparada por la ley. Yanacocha realizó la defensa procesoria retirando lo sembrado de manera pacífica con presencia de su personal de seguridad, refiere el comunicado. Dada la falta de señal de teléfono móvil en la zona por donde se traslada Acuña, aún no es posible saber su condición de salud hasta que llegue a la ciudad de Cajamarca. Represión. Qué barbaridad. Y esos son unos pocos reportes que de hecho salen a nuestro conocimiento, sí. ¿No? Porque son comunidades muy pequeñas en pues zonas muy aisladas que también son de una manera muy vulnerable a estos tipo de ataques de compañías muy grandes. Así es, en donde las compañías mineras pues hacen lo que quieren en cualquier parte del mundo, ¿no? Y es increíble que suceda hoy 2016, pero bueno, pues estaremos pendientes de lo que sucede allá con la compañía esta Yanacocha, ¿no? Así es. Veremos. Y aquí en otras noticias tenemos acerca de la ONU, en donde dice que la ONU adopta una resolución para proteger los derechos humanos de los refugiados. El secretario general de la ONU destacó que los compromisos deben combatir a la xenofobia y convertir el miedo en esperanza. Los líderes mundiales se comprometieron este lunes a reforzar la protección de los refugiados, así como a trabajar para repartir mejor la responsabilidad de las respuestas a los grandes movimientos de la población. Dice aquí, a pesar de que la ONU defiende la importancia del texto, muchas organizaciones no gubernamentales lo han criticado duramente al considerar que la falta de ambición y medidas concretas. Dice aquí, la mejor respuesta colectiva es como un subtítulo, dice que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, Ban Ki-moon, informó que las organizaciones internacional de migración fue introducida de manera formal al sistema, lo que permitirá una mejor reforzada respuesta colectiva ante la situación de acogida a refugiados en los países miembros. la cumbre de hoy nos lleva más allá de los esfuerzos colectivos para abordar la movilidad humana. Más personas que nunca están desplazándose. Algunos huyen de la guerra y otros buscan una nueva oportunidad. Dice, asimismo destacó que cuando se haga realidad la declaración de Nueva York adoptada este lunes, más niños podrán ir a la escuela, más trabajadores podrán buscar trabajo en el extranjero, en lugar de estar a merced de contrabandistas criminales, y más personas tendrán oportunidades reales para ver si quieren o no irse de una vez que acabe el conflicto. Van en número los compromisos acogidos en la sesión de este lunes 19 de septiembre. 1. Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes independientes, independientemente de su estatus. 2. Incrementar el apoyo para los países más afectados. 3. Ayudar a aquellas personas desesperadas por crisis que no terminan. 4. Garantizar que los niños obtengan una educación. Y 5. Mejorar las operaciones de búsqueda y rescate. Y por último, el 6. Fomentar la financiación humanitaria al reasentamiento de los refugiados. Pues esta es la notita que tenemos acerca de la ONU que adoptará, pues, dice aquí, la resolución para proteger los derechos humanos a los refugiados. Aunque se oyen, esta enumeración que acabo de dar, estas 6, pues se oyen muy, muy reales, a ver qué tal pasa. ¿Y qué les parece si vamos con una nota o vamos con más música? Pues una notita, si tienes por ahí. ¿Otra nota? Sí, parece que sí tengo otra nota por aquí. No, creo que no es. Oh. Nosotros seguimos y después seguimos con más música. Hay una nota, auditiva. ¿Una nota musical? Bien, okay. Pues tenemos aquí otras notas. Ok, a ver. ¿Sí? ¿Tenemos? Sí. Okay. Dice, intocados beneficios económicos con cargo al erario para ellos y sus esposas. Millonarios seguros a expresidentes. Al fallecer, sus familiares recibirán montos que van de 22 a 35 millones de pesos. Esta es una nota de Alfredo Méndez por el periódico La Jornada, hoy lunes 19 de septiembre. Y dice, aunque ya no son servidores públicos en activo, los 5 expresidentes de la República que aún están vivos, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Luis Echeverría, cuentan con un seguro de vida gratuito que permitirá a sus familiares beneficiarios recibir el monto de la muerte de alguno, que van desde los 22 a los 35 millones de pesos. Las esposas de los 5 expresidentes están incluidas en un seguro de vida institucional contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual renueva cada 4 años la dependencia con aseguradoras privadas para proteger a los funcionarios de la Administración Pública Federal, por lo que ellas también están aseguradas como si fueran funcionarios en activo. Según consta en el anexo cuarto del contrato plurinominal del Seguro de Vida Institucional para las Secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos de la República, que estuvo vigente del año 2010 a diciembre del 2014, del cual tiene copia La Jornada. Una vez que fallezca alguna de las esposas de los expresidentes vivos, sus beneficiarios recibirán una cobertura de protección equivalente a 80% del monto de la pensión vitalicia de sus esposos, tasada en 205.122 pesos mensuales. Esa cantidad se multiplica por 108 y hasta por 175 meses, de acuerdo con el total de meses en el que los propios expresidentes potenciaron con sus recursos. Para aumentar el tiempo de la cobertura del seguro, que incluye 40 meses de cobertura gratuita para ellos, pero con cargo al erario. Por ahora y hasta el 2018, Grupo Nacional Provincial, GNP, tiene la titularidad del monto de protección del Seguro Institucional de Servidores Públicos. Esta protección incluye las mismas condiciones que él tuvo antes MetLife. La Constitución mexicana no prevé la prestación de un seguro de vida gratuito para los expresidentes, ni mucho menos para sus esposas. El artículo 30 de un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, que expide el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, menciona de manera ambigua que los expresidentes y sus cónyuges forman parte de la colectividad o del grupo asegurable de la Oficina de la Presidencia de la República. En el área de contrataciones del portal de transparencia del gobierno se informa que el monto total que Hacienda pagó en 2010 a la aseguradora MetLife, ganadora en esa ocasión de la licitación pública por concepto del seguro de vida institucional para servidores públicos, fue de 7,413,526,400 pesos por 3 años de vigencia. 7,413 millones, increíble. Bueno, el gobierno federal pasa actualmente por una crisis financiera derivada del alto endeudamiento. Por ello, en días pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de presupuesto para el siguiente año, que implica un considerable recorte a obra pública, educación, salud y otros sectores sociales, pero dejó intocados los sueldos y prestaciones de la alta burocracia, entre ellas el beneficio para los expresidentes y sus esposas de un seguro de vida gratuito. Los documentos contractuales que posee este diario, firmados entre MetLife y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refieren en su anexo cuarto que todos aquellos expresidentes formarán parte de la colectividad asegurada de la Oficina de la Presidencia de la República. Actualmente se tienen 5 expresidentes con las siguientes edades y sumas aseguradas: Felipe Calderón, con una suma asegurada de 40 meses gratuitos, potenciada con dinero del exfuncionario hasta 108 meses. Vicente Fox, con 40 meses potenciados hasta 175 meses, lo que le dará el derecho a sus beneficiarios reciban 35,371,000 pesos cuando fallezca. Ernesto Zedillo, 40 meses potenciados hasta 108 meses. Carlos Salinas, 40 meses potenciados hasta 108 meses. Y Luis Echeverría, con 40 meses potenciados a 108 meses. La pensión que perciben los expresidentes es equivalente a la percepción ordinaria que corresponde a un secretario de Estado a nivel GA1, con el monto de 205,122 pesos mensuales vigentes al ejercicio fiscal del 2014. El cónyuge supersiste o sobreviviente de un expresidente gozará de un carácter de asegurado o asegurada del seguro solamente con la cobertura del fallecimiento, por un monto equivalente al 80% en términos netos de la suma asegurada que corresponderá al titular de esta prestación, que para el presente caso es un expresidente y se deberá calcular sobre la percepción ordinaria del mismo. La suma asegurada del cónyuge supersiste, se calcula de la siguiente manera: 80% de lo que resulte multiplicar 205,122 pesos por 40 o por el total de los meses potenciados. Actualmente se tienen 2 cónyuges supersistes: Sasha Montenegro, viuda de José López Portillo, y Paloma Cordero, viuda de Miguel de la Madrid. Los documentos que ahora se hacen públicos fueron entregados al juzgado tercero del distrito en materia civil de la Ciudad de México, expediente 308 del 2016, por autoridades de Hacienda. El caso fue destapado por el doctor en Derecho Jesús Alberto Guerrero, presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, quien representa al ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, Juan Francisco Castellanos, quien causó baja por problemas de salud y quien las aseguradoras GNP y MetLife se han negado a cubrir los seguros de invalidez a los que tienen derecho. A los que tiene el derecho, perdón. Entonces, pues así es, de 22 a 35 millones de pesos a estos muchachos que no sirvieron para nada en sus sexenios con cargo al erario público. Y recortes, naturalmente, a seguridad, educación, salud y servicios y demás servicios sociales que pues se ven perjudicados por beneficiar a estos personajes de la política mexicana. En otras noticias, poco menos lamentables. Sí, tenemos aquí otra nota. Este es un reportaje desde la montaña de Guerrero y la zona de Costa Chica. En el sitio de periodismo del Animal Político, aquí tenemos a primera hora de la mañana Ermelinda Tiburcio junto con su compañera Paulina Baltazar salen a recorrer comunidades de la Costa Chica y la montaña de Guerrero al sur de México. Las rutas son difíciles de atravesar ya que son caminos de terracería sin una ruta trazada, lo cual implica varias horas de viaje. Ambas son integrantes de la organización Inal Antzentik Guerrero, Tierra de Mujeres en Lengua Maya Tzetzal, quienes han conformado en las comunidades indígenas una red de parteras certificadas y promotoras comunitarias en salud. En Kinal Atzetik, Guerrero, se trabaja principalmente la prevención de la muerte materna a través del acompañamiento integral, empoderamiento a las mujeres y fortaleciendo la autoconcepción de la mujer sobre su cuerpo para que se asuma dueña de él. A todo esto lo hacen a través de pláticas, talleres sobre la salud sexual, promoción de la equidad de género, acompañamiento durante y después del embarazo, asesoría en cuestiones legales y denuncias sobre la violencia obstétrica, así como a través de la capacitación constante con clases de cómputo. Y todo en lengua indígena, mayormente mixteco y amutsuco. Esta red está integrada por 60 parteras certificadas a través de un examen de conocimiento ante el sector de salud, quienes actualmente atienden a cerca de 600 mujeres al año, no solo en acompañamiento del embarazo, sino también en la asesoría, consultas y visitas a las comunidades. Que Ermelinda y Paulina sean integrantes de esta organización no es fortuito. Al ver a mi alrededor y darme cuenta de lo que pasa con las mujeres, es imposible hacer nada. Mi abuela y mi tía, la hija mayor de mi abuela, murieron en el parto, dice Ermelinda a Animal Político. Se da comunidades como la de Río y Guapa, municipio San Luis Acatlán, que viven en condiciones terribles. No cuentan con servicios de salud y transporte. Las mujeres sufren mucho y no tienen otra opción más que morir o parir, agrega la defensora indígena. Ermelinda estudió una licenciatura en psicología y una maestría en humanidades. Para ella, las mujeres no les pertenece a nadie, son seres libres. Y médicos ignoran el trabajo de las parteras. Pero esta misión de proteger a las mujeres durante su embarazo, en algunos casos, se ve entorpecida por los propios médicos que atienden en las comunidades rurales de Guerrero. Le ocurrió a Anselma Santiago cuando nació su nieta. A pesar de ser una partera con muchos años de experiencia e incluso estar certificada, los médicos la han ignorado y ella tuvo que atender el parto de su nuera. Los servicios de salud las ven como competencia porque hacen notorio el descuido en su trabajo. Esto está mal. Lo que se necesita es trabajar en conjunto, advierte Ermelinda, quien explica que todo eso sucede a pesar de que se incluyó se incluyó una fracción al artículo 64 de la Ley General de Salud para que en la organización y operación de los servicios destinados a la atención materna, materno-infantil, se establezcan mecanismos para la educación y reconocimiento de la atención de las parteras indígenas. Lina Rosa Berrio Palomo, doctora en Antropología Social e integrante de Kinal Atsentik, indica que en el 2014, según datos de los certificados de nacimiento de la Secretaría de Salud, más de 30.000 recién nacidos fueron asistidos por parteras. Además, calcula que en la actualidad 15.000 parteras indígenas acompañan a cientos de mujeres en el proceso de dar vida en todo el país. Según el Fondo de la Población de la ONU, en su programa Fortaleciendo la Partería Profesional para Disminuir la Mortalidad Materna, la partería competente reduce los índices de mortalidad materna en la medida que la partera hace un acompañamiento de todo el proceso reproductivo e índice en la mujer le tenga como referente, que la mujer se empodere de información y tome medidas para autocuidarse, dice Ana Lavandera, presidente de la Federación Latinoamericana de Obstetras. Pero además, las parteras también enfrentan amenazas por su labor. Por ejemplo, Hermelinda ha sufrido amenazas e incluso intentos de homicidio. El más reciente ocurrió en el 2015 cuando denunció ante el Ministerio Público de Chilpancingo, la capital de la entidad, a un hombre que maltrataba a su esposa. En represalia, el marido las amenazó e intentó hacerle daño. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la partería tradicional? Pues la organización Kinal Atsetik pide a sus parteras que siempre estén al pendiente de sus pacientes, que acudan al domicilio, que cuenten sus experiencias como madres y parteras, que las animen y que les platiquen cómo será el proceso de parto. Hay casos donde las parteras van más allá, les dan té a las embarazadas para que la panza se caliente, las colocan un trapo en la cabeza para que no les caiga el frío del sereno, las bañan en temezcal para que el bebé no sienta el frío, explica Hermelinda. La partera también realiza cuidados posparto, le hacen el baño tradicional del temezcal por 10 a 12 días, están al pendiente de que la mujer cumpla la cuarentena, que no cargue cosas pesadas, que beba y coma tibio sus alimentos, le preparan caldos de gallina con verduras, no cosas frías. En los hospitales dan gelatina, comida fría. La partera dice que la matriz queda fría cuando una mujer está recién aliviada. Por ello, le da hierbas que ayuda a la matriz que esté en óptimas condiciones si la mujer más adelante decide de nuevo embarazarse, dice Hermelinda. Entre los casos documentados por Kinal Atsintik en el 2015, se encuentran 10 mujeres muertas por violencia en el parto que se acercaron al servicio de salud pero no fueron atendidas adecuadamente, y 10 casos más de colocación ilegal de depósitos intrauterinos. En este 2016, la organización tiene el conocimiento de 6 casos de colocación ilegal de dispositivo intrauterino en 3 por mala atención dentro del hospital. Mujer que se defiende cuando les quieren aplicar el dispositivo, pero no se deja y son regañadas por los médicos. Se trata de casos difíciles de denunciar, pues cuando la mujer lo hace inmediatamente es amenazada con retirarle el apoyo gubernamental que recibe. Hay muchos más datos y también hay temor de denunciar, así que les dejamos esta nota en la página de Facebook de Radio Santa Ana.org. Ay, perdón, en el Facebook, sí, de Radio Santa Ana. Sí, así es, también. Entonces, esto también es un poco de información que a veces no llegamos a escuchar de gente que pues está tomando este papel y responsabilidad y también por sí mismas y adquiriendo información de tradicional que ya estaba establecido o establecida en esos lugares previamente de pues la salud de los gobiernos, ¿no? Que a veces nos rechazan este mismo conocimiento que nos puede dar tanta ayuda en situaciones muy aisladas como las que llegamos a entender hoy. Así es, Carmen. ¿Qué te parece si vamos con un poco de música y ahorita regresamos ya con las noticias nacionales, locales que tenemos aquí? Y pues ahorita se las vamos a leer. ¿Va? Sobres. This is Marta Gonzalez from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have the soul to do. Con mi guitarra en la mano, voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llama Nenecuilco. En 1911 en armas se levanta. Sierra Zuliana, don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero, el temerario detrás de los tecorrales, con su gente bien armada, peleaba contra Carranza, defendiendo el plan de Ayala. Montaba brioso caballo, era de muy buena alzada. Un cuaco lobo de plata. En Chinameca murió el agrarista Suriano por la villana traición del carrancista Guajardo. Ya con esta me despido, ya me voy por el sendero. Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero. También Eufemio Zapata y el general Salazar. Los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán. Chicaqui canta acá mejor si va a mi cante chinijin calpan Santana. Chicaqui can cuál es. Juanes han amech paleguis que ninan quizá los que es namutato. Tazos camati. Regresamos aquí a su noticiero popular. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están pues sí, acompañando el día de hoy, lunes, empezando una semana pues con muchas grandes actividades aquí en la ciudad de Santa Ana. Pues ya que tenemos, sí, bastantes actividades, empezando desde, fíjate que me parece que hoy aquí en la ciudad de Santa Ana, en el centro de la ciudad de Santa Ana, no sé si es por el centro, pero bueno, es el barrio Lazy, y la comunidad de barrio Lazy se está organizando para poder tener una, pues una acción acerca del día del inquilino, ya que viene siendo este 22, el Día Nacional del Inquilino, el Día Internacional del Inquilino, y pues la comunidad de aquí de barrio Lazy pues se está organizando pues para poder tener esa una acción a favor de pues del día del inquilino, y pedir que aquí en la ciudad pues haya viviendas de bajo costo, y también que pues, que haya un control de rentas aquí en la ciudad de pues de Santa Ana. Pues aquí está conmigo pues Carmen, Hugo y yo, Adrián, pues saludándolos. Y ahí si tienen algún mensaje, alguna notita, algo que quieran compartir para Radio Santa Ana, pues ahí les pedimos que, o algunos eventos, ahí les pedimos que por favor nos los hagan llevar, nos hagan llegar al Facebook de Radio Santa Ana, a la página oficial de Radio Santa Ana, y ahí compartan sus eventos, y aquí con muchísimo gusto pues los vamos a compartir con todos ustedes. Y este, ya que, bueno, también le quiero agradecer muchísimo a las personas que pues estuvieron haciendo su fiesta, Un Grito Cultural, ahí por la calle 17, en donde varios artistas pues se juntaron y pues hubo expresiones, bueno, aparte de la pintura, ¿no? Hubo personas que estuvieron diciendo sus poesías, hubo personas que les gusta escribir, fueron varias personas que les gusta escribir y dicen, ¿sabe qué? Pues este, yo quiero decir algo, no quiero, yo escribí algo y me gustaría decirlo y a ver qué les parece. Entonces, este, hubo como esa expresión en poesía que les gusta, bueno, hay personas que les gusta escribir y se expresan muy bien por medio de la escritura. Entonces hubo como dos personas nuevas en ese lugar que les mando un saludo enorme, que se pudieron expresar y les dieron un espacio para poder expresarse ahí. Pues a las personas que organizaron ese lugar, que organizaron este evento del Grito Cultural ahí por la 17 y la calle Lincoln aquí en la ciudad de Santa Ana, pues si nos están escuchando, pues saludos, ¿no? Pues, que ahí estuve presente y se puso bien a todo dar ahí la fiesta. El evento del Grito Cultural. Fíjate que tengo aquí una nota de, dice la gran, es que ahí en Arizona hubo una victoria, de que dice aquí la una victoria en Arizona contra una ley inmigrante SB 1070. Dice aquí, esta nota la vengo agarrando del periódico La Opinión, dice, es una victoria, así como lo calificaron la coalición a favor de los derechos civiles. El estado de Arizona anunció un nuevo acuerdo legal que hará cumplir las leyes federales de inmigración y debilitará aún más la ley inmigratoria, dice aquí, la ley antimigrante SB 1070. Bueno, Víctor Viramontes, abogado de la organización en defensa de los latinos MALDEF, aseguró que después de 6 años todas las partes criminales fueron eliminadas y lo que queda de dicha ley está muy limitado. Dice, activistas e inmigrantes demandaron al estado de Arizona en el 2010 por varias violaciones a algunas leyes federales que protegen los derechos de algunos trabajadores e inmigrantes. Dice aquí en un subtítulo, cobertura especial sobre la inmigración. Es el caso de Ángel, quien fue arrestado por junto con otros jornaleros mientras buscaban trabajo. Dice él aquí, entre comillas, dice, estábamos parados en la esquina buscando trabajo y nos llevó la policía porque estábamos supuestamente violando propiedad privada, asegura Ángel. Tenía sus papeles en regla, pero el resto de sus compañeros fueron deportados. Así Ángel se unió a otros trabajadores y activistas para exigir que se dejara de criminalizar el trabajo de los jornaleros a quienes se culpaba de violar las leyes federales. Dice aquí, entre comillas, el temor de nosotros es que siempre la policía llega y lo detienen a uno, y es que va a estar encerrado o esperar que lo suelten, y la demás gente tiene temor que los vayan a regresar a sus países. Esto dice Ángel. Con este nuevo acuerdo, Los trabajadores recuperan la libertad de buscar empleo a partir de ahora. También la policía no podrá retener dice, más de lo debido a quienes son arrestados por violar la ley. Víctor Miramontes, abogado de Maldef, explica que si te arrestan para investigar una razón estatal, por ejemplo, darte un ticket por estar manejando, no pueden extenderle el arresto para investigar el estado migratorio. Cuando el arresto se acaba, se tiene que dejar ir. El fiscal general afirmó en un comunicado que es un triunfo que se haya logrado mantener vivas algunas partes de la ley SB 1070 y que el propósito del acuerdo era llegar a una solución que protegería a los contribuyentes y ayude al Estado. Pues esta es la nota que tenemos acerca de esta, dice aquí, pues esta gran victoria allá en Arizona contra la ley antimigrante. Y pues aquí parece que en Santa Ana pasaba mucho esto, ¿no? De que llegaban los policías y arrestaban a los jornaleros aquí en las tiendas grandes, ¿no? En las esquinas como en la Home Depot. Y pues, pues desgraciadamente, pues muchas personas, ¿no? Pues sufrieron esos actos de parte de los policías, pero ir allá en Arizona, y bueno, aquí ya no está pasando esos casos, esperemos, ¿no? Pero allá en Arizona pues ya lo dejaron hacer, pues apenas hace unos días ante esta ley antimigrante SB 1070. Increíble, increíble, porque pues como decíamos, Donald Trump se va a burlar de nuevo allá a México de los mexicanos, ¿no? Regresa y lo reafirma en Arizona, ¿no? Y aquí se ve que es muy visible este apoyo a esas políticas antiinmigrantes que, pues, el mismo diseño económico permite que obliga a que a buscar nuevas oportunidades, ¿no? A salirse de la tierra natal, ¿no? Ya sea por violencia o por cualquier otro factor, a buscar nuevas oportunidades, a buscar en donde pues a veces hasta uno no se imagina, ¿no? A lugares como este de Arizona, en donde pues te corren por buscar trabajo. Y bien, en otras notas tenemos aquí una de Democracy Now y es lo que está sucediendo contra Amy Goodman. Y dice Dakota del Norte contra Amy Goodman. El periodismo no es un delito. Esto es, dice Amy Goodman y Dennis Moinip. Comentan aquí, el jueves pasado se emitió una orden de arresto bajo la carátula Dakota del Norte contra Amy Goodman. La acusación remite al delito de violación de propiedad. El delito que en realidad se cometió es ejercer el periodismo. Fuimos a la Reserva Sioux de Standing Rock para dar cobertura a la creciente oposición que enfrenta el oleoducto Dakota Access. Este movimiento de resistencia atrajo atención a nivel mundial después del fin de semana del Día del Trabajo, cuando guardias de seguridad del oleoducto soltaron perros de ataque y lanzaron gas pimienta contra manifestantes pertenecientes a pueblos originarios. Ese sábado al menos 6 placas excavadoras realizaron movimientos de tierra en la ruta por la que se proyecta pasará el oleoducto. En sitios arqueológicos sagrados descubiertos por la tribu. La compañía responsable del oleoducto Dakota Access había tomado conocimiento de la ubicación de dichos sitios el día anterior gracias a un escrito presentado ante la justicia por la tribu. Muchos consideran que la compañía arrasó la zona y destruyó los sitios antes de que se pudiera emitir una medida cautelar, lo que impediría a fin de estudiarlos. Gran cantidad de personas, en su mayoría nativos americanos, se apresuraron hacia el lugar y reclamaron que la empresa retirara a las excavadoras de los sitios sagrados. Guardias de seguridad lanzaron gas pimienta, golpearon y empujaron a estos defensores de la tierra. También soltaron perros de ataque que mordieron a por lo menos 6 personas y un caballo. El equipo de Democracy Now! Estaba ahí y pudimos filmar la violencia de los guardias. Cuando hicimos pública nuestra filmación del incidente, esta se difundió rápidamente y fue vista a más de 13 millones de veces solamente en Facebook. CNN, CBC, MSNBC y muchos otros medios de comunicación de todo el mundo emitieron nuestras imágenes, en las que se podía observar a uno de los perros con el hocico cubierto de sangre. 5 días después del ataque, Dakota del Norte emitió la orden de arresto. La agente especial de la Oficina de Investigación Penal de Dakota del Norte, Nancy Hull, se refirió al video de Democracy Now! En una declaración jurada. En este escrito afirmó: "En el video se puede observar a Amy Goodman identificándose a sí misma y preguntando a los manifestantes acerca de su participación en la manifestación. Sí, precisamente de eso se trata, desarrollar labor periodística amparada por la Constitución". Delfín Haklak, la directora para Estados Unidos de la Organización Internacional de Defensa de la Libertad de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, redactó presentar cargos por violación de propiedad contra una periodista que está dando cobertura a un importante tema ambiental de significativo interés para la población, constituye una amenaza directa a la libertad de prensa y resulta totalmente inaceptable en el país de la primera enmienda. Por su parte, Carlos Lauria, del Comité para la Protección de los Periodistas, agregó: "Esta orden de arresto es un claro intento de intimidar a los periodistas para que nos informen acerca de manifestaciones de protesta de interés significativo para la población. Las autoridades de Dakota del Norte deberían salir de esta embarazosa situación, retirar los cargos contra Amy Goodman y garantizar que todos los periodistas tengan la libertad de desarrollar su labor". Steve Andris, director ejecutivo de la Asociación de Periódicos de Dakota del Norte, dijo al The Bismarck Tribune: "Resulta lamentable que las autoridades presenten cargos contra una periodista que solamente estaba haciendo su trabajo", y agregó: "Esto genera la impresión de que las autoridades intentan silenciar a una periodista que impedirle dar cuenta de una noticia importante. Se trata de un tema crucial para el destino del planeta. Se trata del cambio climático y de los derechos de pueblos originarios frente al poder de las grandes empresas y los gobiernos". La orden de arresto fue emitida el mismo día que el gobernador de Dakota del Norte, Jack Temple, convocó a la Guardia Nacional, anticipándose por un fallo judicial que se emitiría el día siguiente. El viernes, el juez se expedió contra la tribu y permitió que prosiguiera la construcción del oleoducto. 15 minutos después, en una medida sin precedentes, el Departamento de Justicia del Interior y del Ejercicio emitieron conjuntamente una carta en la que anunciaron que se negaría la autorización para la construcción del oleoducto en tierras controladas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército hasta que se realicen consultas formales de gobierno a gobierno con las tribus afectadas en relación con la protección de tierras tribales, recursos y derechos establecidos en tratados. La construcción y bloqueos pacíficos continúan en tierras que no pertenecen al gobierno federal, a pesar de la solución del gobierno de que Dakota Access tenga las obras de construcción de manera voluntaria. Hay quienes dicen que el periodismo no es el primer boceto de la historia. En los últimos 20 años, el sello distintivo de Democracy Now! Ha sido la cobertura que realiza de los movimientos sociales, porque esos movimientos hacen historia. La resistencia en Standing Rock es una histórica confluencia de miles de personas pertenecientes a más de 200 tribus en Estados Unidos, Canadá y América Latina que se describen a sí mismas como defensores, no manifestantes. Representa la mayor congregación de tribus que ha tenido lugar en décadas. Hasta el momento, no se han presentado cargos contra ninguno de los guardias de seguridad involucrados, a pesar de que en el video se puede observar claramente que agreden a los manifestantes con perros y gas pimienta. Actualmente, la Junta de Investigación y Seguridad Privadas de Dakota del Norte investiga el uso de la fuerza y de perros de ataque por parte de los guardias de seguridad del oleoducto. Mientras tanto, vemos a hacerle frente a esta acusación penal. La libertad de prensa resulta esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática. Autoridades de Dakota del Norte amordecen a los perros, no a los periodistas. Bueno, pues esto sucedió en Dakota del Norte hace unos días y pues en el país de la libertad. Qué cosas, ¿no? Sí, claro que sí. Y de hecho, hace poquito también leímos sobre algo muy similar en Perú y algo que está sucediendo aquí en el norte del país, ¿no? Así es. Y cómo esa falta de respeto para las tribus de allá, ¿no? Los indios Sioux, es increíble cómo después de arrasar con su cultura, ¿no? Cuando llegan los ingleses aquí, pues les ponen una paliza, los sepultan, ¿no? Y ahora pues siguen invadiendo sus tierras, ¿no? Con estas grandes empresas que lo único que hacen es buscar petróleo, ¿no? Así es. Qué cosas. Y un saludo pues a aquellas personas, parece que de aquí de la ciudad de Santa Ana están yendo algunos camaradas para allá, para Dakota, pues un saludo. Ajá. Si es que nos van escuchando en el camino. Si es que ya llegaron por allá, partieron el día de, creo que de ayer o el sábado, creo. Oh, qué bien. Sí, pues un saludo, ojalá y nos den algún reporte de por allá en español. Sí, de lo que está pasando aquí para Radio Santana, lo que está pasando ahí en Dakota. Ajá, Radio Santana está con ustedes, estamos contigo, Amy Goodman. Y un saludo, seguro nos estás escuchando. Bueno, estamos aquí en el Noticiero Popular el día de hoy, lunes. Esperemos que nos estén escuchando bien. Si se escucha por cualquier razón un poco raro la programación, por favor, mándenos un mensajito aquí a la radio. Estamos en el teléfono 714-340-5823 en la cabina del Centro Cultural de México. Si nos están escuchando también, muchos saludos a la gente de RadioSantaAna.org. Somos una radio comunitaria de la comunidad para la comunidad. Así que seguimos aquí con las notas locales. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje sobre el fideicomiso, una propuesta comunitaria para la adquisición de terrenos en el bien común entre varios compañeros y residentes de la zona de Santa Ana. Así que hicimos una entrevista con Araceli Robles, quien nos platica de pues qué se trata un poco, brevemente nos comenta de qué es un fideicomiso, qué se está proponiendo, cómo usted puede participar en este esfuerzo y los eventos que vienen del 24 de septiembre. Así que nos vamos con esa notita aquí en Radio Santana. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. ¿Cómo inició tu participación en este movimiento y en qué se están enfocando? Pues lo del fideicomiso empezó desde el 2007, que llegó una iniciativa por parte del California Endowment, donde nos pedía escribir un plan estratégico con las necesidades de la ciudad de Santa Ana, especialmente en el área central. Entonces, y ahorita llevamos 5 años dentro de la iniciativa. Y uno de los grupos de trabajo que se está enfocando es el grupo de equidad para todos, donde están las cooperativas, el mercadito, las microgranjas, el banco de tiempo. Y ahorita la campaña de este grupo de trabajo es tierras comunitarias en manos comunitarias, es formar un fideicomiso. Porque ¿y qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un grupo o una organización que se encarga de administrar algunos bienes. En este caso es la tierra en Santa Ana, porque hubo diferentes desarrollos y fueron quedando muchos terrenos vacíos o baldíos. Entonces varias organizaciones que reciben fondos por parte del endowment, somos parte de esos grupos de trabajo, porque vamos a formar una nueva organización que sería la que se encargaría de administrar el fideicomiso. Entre mis compañeros que venimos y yo, la fuerza que tenemos es de que ya no esperamos que hagan las cosas por nosotros, sino que nosotros ya somos parte de la solución. Entonces eso como que es una fortaleza que ya tenemos entre todos, y pues solamente es seguirla cultivando, porque tenemos más cosas que nos unen que cosas que tenemos diferencias de opiniones. Yo no digo problemas, porque son diferencias de opiniones, porque cada quien somos una historia diferente, porque depende mucho dónde nacimos, cómo crecimos, pero sí tenemos una historia en común, que es mejorar nuestra comunidad. Y eso es lo que siempre rescatamos, eso es lo que yo personalmente rescato en mí como ser humano, como mamá, como mujer, como miembro de la comunidad, que siempre debo de tener una meta hacia donde quiero llegar, porque va a haber situaciones un poco difíciles, pero todo es parte del aprendizaje para llegar a donde tú quieres ir, a tu meta principal. Pues gracias, Araceli. Y también para el fideicomiso, sé que se están retomando 5 terrenos. ¿Cómo se está manejando eso? Muchos de los terrenos que estamos viendo un poquito más están sobre el área de la Bristol, que son como los que están un poco más grandes para poder construir viviendas accesibles, porque esa es una necesidad. A pesar de que es un derecho humano, no lo tenemos. Y los desarrolladores pues cada vez están pidiendo más requisitos y nos están haciendo imposible quedarnos viviendo en Santa Ana. Es una cosa absurda, yo le digo, cuando tú ganas el mínimo y quieren que tú puedas demostrar que ganas hasta $6,000 al mes para poder cubrir una renta de $2,400 por 2 recámaras, cuando a veces algunas personas que tienen trabajos que se les denominan de cuello blanco, que son los trabajos de oficina, que son los que más pagan en el área, porque la ciudad de Santa Ana es como la capital del centro del condado de Orange, porque están oficinas federales, estatales, del condado. Entonces a veces platicando con algunos de ellos dicen, no, pues es que es imposible ganar tanto dinero. Pues ahora imagínense nosotros como comunidad inmigrante, que a veces no hemos tenido el privilegio de poder haber asistido a una universidad, o no tenemos en este momento una situación económica pues estable, pues sí es imposible. Pues ahorita nosotros tenemos mucha investigación que se ha hecho por parte de las organizaciones que están aquí, y pues nosotros ahorita tenemos en mente 99 terrenos que están disponibles, pero pues ahorita estamos formando un grupo de trabajo con la ciudad para ver si queremos que ellos sean parte de este proceso, porque al igual pues ellos tienen los terrenos y eso nos puede facilitar mucho tiempo para formar el fideicomiso. Pero nosotros no nos limitamos a 5, nosotros le estamos tirando a más, porque siempre hay que pensar en grande, porque al final del día te van a querer dar poquitos. Pues no, dice que hay que pedir y hay que pedir y hay que pedir y hay que soñar en grande, y eso es lo que nosotros estamos planeando. El 24 de septiembre vamos a hacer el gran lanzamiento de esta campaña para darla a conocer a más personas en la comunidad, y va a ser en el Parque Corazones Verdes. Vamos a empezar a las 10 de la mañana. Vamos a tener pues un evento informativo de explicar qué es un fideicomiso, qué beneficios traería a la comunidad, pero también vamos a tener como una feria de recursos, vamos a tener entretenimiento, porque muchos de estos terrenos, como a veces no son tan grandes, podemos probablemente hacer unos jardines comunitarios pequeños, pero donde también podamos llevar clases de arte, clases de baile, porque la cultura siempre es muy importante en una comunidad, porque eso te permite conocer de dónde vienes, en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Para la gente que quisiera participar, ¿cómo se pudieran integrar? ¿Qué mensaje les podemos dar a estas personas que nos están escuchando en Santana, tal como en Los Ángeles? Pues dice que la unión hace la fuerza, y si tú no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. Entonces yo los invito realmente a que seamos parte de seguir escribiendo historias de éxito en nuestra comunidad, y vengan y nos acompañen este 24 de septiembre en el Parque de Corazones Verdes. El domicilio es 602 East Calle 4, y vamos a empezar a las 10 de la mañana. Va a ser un evento muy bonito, y es una manera de involucrarse y de conocer un poquito más, y de que conozcan la grandeza de la comunidad de Santa. Bueno, Santa Ana, buenos días. Estamos aquí con ustedes de nuevo en el Radio Radio Santa Ana, el noticiero popular. Muchísimas gracias. Esas palabras fueron de Araceli Robles, quien está participando en este movimiento del Fideicomiso. No Fideicomiso, me traiciona la lengua. Y pues los invitamos a todos ustedes que nos están escuchando a participar en este gran evento que va a suceder el 24 de septiembre y todo también lo que viene, porque es un proyecto muy grande entre muchos de nosotros. Y si usted quiere escuchar más información de este proyecto, ahí está el evento del 24 de septiembre. Y también en KPFK 90.7 FM, el primer viernes del mes de octubre, tendremos más información sobre pues qué es el fideicomiso y cómo también nos beneficia a todos, y en una manera cómo nos conecta con todos los esfuerzos que están pasando a nivel histórico y global en términos de tener acceso a la tierra. Así que nos escuchemos entonces el primer viernes de 8 a 9 p.m. en KPFK 90.7 y el 24 de septiembre. Así es, que vengan todos, que se involucren aquí las comunidades a este evento. Si nos están escuchando y saben que en nuestra página pues ya estamos compartiendo el evento de este 24 de septiembre acerca del fideicomiso, que ya como dijo Araceli, va a haber información, va a haber entretenimiento, va a haber regalitos. Y pues que lo compartan pues también esta información y el evento con las personas que ustedes conozcan. Hagan invitación a sus amigos, ya que se va a poner muy padre acerca de este evento de este fideicomiso de tierras comunitarias aquí en la ciudad de Santa Ana. ¿Cómo ves, Carmen? Pues aquí le seguimos, Hugo. Pues sí, que la gente asista. Esto es una necesidad social, ¿no? Para que haya una sociedad saludable se necesitan ciertos elementos, y pues uno esencial es el tener el acceso a lugares sociales, que es lo que se propone esta idea del fideicomiso aquí en Santa Ana. Entonces pues asistan y conozcan un poco más acerca de esta propuesta, que es por parte de aquí, de la Sociedad de Santa Ana, ¿no? Y nos da tiempo de ir a otros anuncios, ¿no? Pues sí. Una notita más tienes por ahí antes de llegar a los anuncios, ya que tenemos. Pues sí, como vean, yo diría que pues ya anuncios. Pues sí, como ustedes nos tienen anuncios. Otra nota por ahí, o no sé, como vean, sí. Un voladito. Hay bastantes notas aquí todavía. Sí, ya casi pero, son 5 para las 10, pero va. Pero sí, está complicado. Pues bueno, regresamos con esas notas el miércoles. Recuerden que también así estamos aquí con ustedes en el Noticiero Popular y en los viernes. Así que aquí les va un evento que se llama How Would You Use Community Lands? ¿Cómo usted ¿usted qué haría con las tierras comunitarias? Este es el evento de lanzamiento. Pues bueno, ya les dimos varias información de esto. Es el 24 de septiembre. Es un evento gratuito. Y solamente recordándoles que allí los esperamos, empezando a las 10 en Corazones Verdes. Y pues que recuerden que estamos transmitiendo desde el Centro Cultural de México en el 313 norte de la calle Birch. Y aquí en el Centro Cultural de México es una organización que también pues tienen clases, hay clases acerca de, pues hoy lunes a las 7 de la noche está la clase del son jarocho general. Y aquí les enseñan a tocar la jarana, a tocar la quijada, el pandero, cómo zapatear y hacer versos también, ¿verdad? Y pues que vengan hoy aquí en el Centro Cultural de México, pues, y aquí se les va a enseñar esto de la música de Veracruz, aquí en el Centro Cultural de México. Así es, bienvenidos a todos, aquí los esperamos. Tenemos aquí otro que dice Noche de Artistas y es un evento familiar completamente gratuito. Esto va a ser el viernes 30 de septiembre del 2016, o sea del presente año, que será a partir de las 6 de la tarde y terminará a las 9 de la noche. Y está usted cordialmente invitado a una exhibición de artistas locales y de sus historias de fortaleza y su camino hacia el bienestar emocional. Esto será canto, baile, teatro, improvisación y pintura, comida y cuidado de niños completamente gratis. Y esto será en Latino Hell Access, que está en el 450 W en la calle 4, aquí en Santa Ana, California. Y el teléfono es 714-542-7792. Y también el grupo SAS va a tener un evento, o están haciendo un evento, para el día miércoles 21 de 5 a 8 de la tarde. Si quieren más información, pueden irse al info@sascoalition.org. Pueden ahí encontrar un poco más de información. Es info@saascoalition.org. Y ahí pues les pueden dar más información. Ahí van a encontrar más información acerca de esto que está realizando SAS. Aquí tenemos otro de Chicanos Unidos. Y esto es el 10º aniversario, el viernes 30 de septiembre de 7 a 11 de la noche. Y esto será en el 415 Sycamore Street, aquí en Santa Ana. Y dice que habrá comida, tragos, arte, música y baile. También tienen aquí un correo que dice gaba-46@yahoo.com. Gaba es gaba-46@yahoo.com. Y les recordamos que el 1 de octubre vamos a tener el concierto de aniversario de Radio Santa Ana. Vamos a tener pues música, va a haber organizaciones, va a haber entretenimiento, va a estar aquí una comparsa de chinelos, aquellas personas que son de Morelos, si conocen ustedes los chinelos, si no los conocen pues vengan aquí a disfrutar de esta comparsa de chinelos que vamos a tener. También va a haber algo así como otra comparsa pero de Bolivia. Esto es una fraternidad donde vienen personas y bailan también muy padre. Y va a haber música, va a estar aquí los Ras United. Parece que va a haber también una danza de viejitos de corazón alegre. Un saludo a Hernán si nos está escuchando. ¿Qué más vamos a tener? Pues van a venir, va a estar Scott Kulting Noxeta y probablemente el Son Jarocho, si es que se animan a venir a tocar. Pero bueno, va a haber muchas cosas. Historia, de entretenimiento. También hoy, entrevistas sí. De los estudiantes de ese entonces, discursos del movimiento estudiantil 1968. Claro que sí. Así. Y también. Así es que pues dense una vuelta para la conmemoración de este 2 de octubre que no se olvida. Y siempre es recordado puntualmente ese 2 de octubre. Así es, pues este evento le vamos a hacer ese hincapié, ¿verdad? De que el 2 de octubre, pues, no se olvida lo que pasó allá en Tlatelolco, ahí en la explanada de Tlatelolco y el mega, pues sí, magnicidio de los estudiantes, obreros, enfermeros y toda la gente que se reunió ahí y pues más en cambio pues les arrebataron la vida. Pues ya son las 10 de la mañana y pues yo de mi parte quiero agradecerle a todas las personas que nos están brindando desde un inicio, desde que la radio empezó a formarse y que siempre se han mantenido aquí firmes y constantes y apoyando a Radio Santa Ana. Un saludo enorme y sí, muchas gracias. Aquí nos escuchamos el miércoles con un poco más de información, un poco de más música, paz y baile. Así es, compañeros y compañeras, muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy y el 19 de septiembre en Radio Santa Ana, Noticiero Popular. Aquí estamos y no nos vamos. Esto fue todo por hoy. Pase usted muy buena tarde. Día y noche. Ajá. Nos escuchamos. Muchas gracias. Adiós. La comunidad. Para la comunidad. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí. pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí. Si hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, que tuvieras tanto, tanto, tanto amor, eso no te queda el hablar. Eso fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.